Señal Digital, que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente cundinamarqués. Están los oyentes del Oriente de Cundinamarca, Colombia y el mundo. El campo al día, la voz de la tierra. Una presentación de la Central Agrícola y Ganadera en Caquesa, Quetame y Fosca. Central Agrícola y Ganadera promueve el Imperius para combatir la mosca blanca y la palomilla, Compofos, abono orgánico y el bordo para la botritis. Consulte al ingeniero agrónomo Pedro Hernández Vaquero. Ese sí que sabe asesorar cultivos en toda la región del Oriente de Cundinamarca. Ralwaldo Ortiz se está acomodando como siempre en la sala del sonido. La coordinación general es de Byron Humberto Mora. Y este amigo Germán Rojas Clavijo les desea lo mejor de lo mejor. El campo al día, la voz de la tierra, también llega a nombre de la Inmobiliaria del Oriente. La Inmobiliaria del Oriente, comprando y vendiendo fincas, casas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. Bueno, para el día de hoy les cuento que estoy completamente anonadado, estoy triste, estoy, como les digo, sentido lo que está pasando en Paz de Ariporo y en toda esa región del Casanare, que es muy rica en petróleo. Tantos, más de 20.000 chigüiros muertos, más de 40.000 babillas, más de 20.000 venados, más de cualquier cantidad de animales botados en, al lado del de lo que era el estero. El estero en el llano son esas lagunas que se forman cuando llueve demasiado y entonces los animales van a abrevar allá en el estero. Pues se secaron todos los esteros y es aterrador ver uno esas imágenes de tanto ganado muerto, de tantos animales que es la riqueza de nuestra fauna, solo por complacer a unos angelitos que llegan con unas máquinas a extraer petróleo. Y la Corporación Autónoma de la Orinoquía, Corporinoquia, como si no pasara nada. El medio ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente, se quedó solo con nombres, pero tilín, tilín, y nada de paletas. Es aterrador, señoras y señores, es triste uno ver en los noticieros que presentaron un panorama totalmente triste, agobiante, cuando nuestros recursos ecológicos y ambientales se acabaron y solo vamos a abrir investigaciones a ver qué pasa. Vamos a mirar a ver qué pasa, que por allá terminaron comprando, llevando disque motobombas para hacer pozos en la tierra y sacar agua para los animales. ¿Ah? Cuando nuestro Colombia, nuestro país es muy rico en agua, este panorama desalentador, pues le cuento honestamente que lo conmueve uno en el alma. A mí me da tristeza de ambientalista, me da tristeza, me da dolor, porque nuestras autoridades se quedaron totalmente cortas ante un mal que le han causado a nuestro ecosistema y a nuestro medio ambiente. A propósito de nuestro ecosistema y nuestro medio ambiente, el pasado 22 de marzo se celebró el Día Internacional del Agua y pues de ahí mucho tilín, tilín y nada de paletas. ¿Ah? Desde que se hizo la primera reunión y empezaron a hablar que en Tokio, que la ONU, que Japón, que en Chile. Tilín, tilín y nada de paletas. En la región del oriente de Cundinamarca, afortunadamente ha llovido algo. ¿Ah? Afortunadamente ha llovido algo. Y nosotros empezamos ya a mirar la escasez de agua. Y la próxima guerra mundial no va a ser por el petróleo que tanto pelean por allá en el oriente, sino el problema ecológico y ambiental, la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestro ecosistema y con nuestro medio ambiente, llamado el medio ambiente donde quiera que nos desenvolvemos nosotros. Ahí donde usted tiene su casa, ahí, ese es su medio ambiente. Y todos queremos, como les dije en el programa anterior, ser felices. Pero para ser felices, además del amor y tener un buen entendimiento entre la mamá, el papá, los hermanos, los hijos, los sobrinos, los tíos, los abuelos, tenemos que compartir esa alegría con nuestro planeta, con nuestro sistema, con lo que estamos nosotros viviendo a diario en la Tierra. Pues da tristeza realmente ver cómo, por ejemplo, pasó el Día Internacional del Agua y ninguno dijo nada. Bueno, como también pasó el Día del Locutor. Por ahí un par de personas me llamaron y me dieron las gracias, las felicitas. Muchas gracias. A propósito, un saludo para todos los locutores de las diferentes emisoras por donde sale El Campo al Día, la voz de la tierra. Ya, pues, a uno le quedo que mis palabras se quedan cortas ante el dolor tan grande que se está generando en el planeta. Y a propósito del planeta, mañana, oigan bien, mañana de 8 a 9 de la noche hay que apagar todas las luces. Apaguemos las luces por una hora. A ver, colaboremos con el planeta, colaboremos con nuestro ecosistema, colaboremos, que yo creo que haríamos patria así, aportando un granito de arena, por lo menos apagando un bombillo mañana a las 8 a 9 de la noche. Le vamos a demostrar a este planeta y a este medio ambiente que en verdad nosotros queremos lo mejor. Queremos vivir felices y pues es hora de despertar. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. Amigo agricultor, recuerde que la buena fertilización, oportuna técnica y balanceada depende de la rentabilidad de todos sus cultivos. Compruébelo usted. Para un excelente desarrollo, Aminoplan, biofertilizante foliar, estimula inicialmente en las plantas raíces abundantes para mayor asimilación de nutrientes y tallos y macollas vigorosas que le sirven de soporte a una mayor fluorescencia. Y para la fase final, Amino K3 y Amino Steam, biofertilizantes foliares, estimulantes de mayor producción en las cosechas. Con Amino K3 y Amino Steam, produzca papas, cebollas y tomates más gruesas y abundantes. En frijol y arveja, llenado completo de granos. No olvide, amigo agricultor, con Aminoplan en desarrollo, Amino K3 y Amino Steam en producción, coseche abundancia, coseche calidad y obtenga mayores ganancias. Produce y comercializa para Cundinamarca, Biosíntesis SAS. Una persona tiene el poder para luchar contra el cambio climático. Do your part. Tú puedes ser una de ellas. La Hora del Planeta. Uniéndote a la Hora del Planeta, serás una de los 1,000,000,000 de personas que pueden salvar el planeta. Apaga la luz entre las 8:30 y 9:30 de la noche. Nuestro destino está íntimamente ligado a la naturaleza del frágil planeta en que vivimos. 4,616 ciudades oscurecieron sus edificios y monumentos más emblemáticos. Miles de empresas también apagaron sus luces, alcanzando a 1,300 millones de personas en el mundo. Millones de voces con un mismo mensaje. La mayor acción por el planeta jamás vista. Y esto es solo el principio. Participa en la Hora del Planeta. Mucho más que una hora. Apaga la luz y enciende el planeta. La Hora del Planeta, de 8:30 a 9:30 de la noche, sábado de marzo. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. El campo al día, la voz de la tierra. Ser papero, un oficio que lleva del bulto. Las más de 3 décadas que lleva tirando asadón en las montañas de Uni, municipio de Cundinamarca, que se extiende a 1.5 horas al sur de Bogotá, le han dejado un sinsabor de su labor. No son las manos callosas y curtidas por la tierra, ni la piel quemada por el frío. Es el progreso que se le ha mostrado esquivo. Las pérdidas que lo tienen penando en los bancos y el asombro por ver multiplicado un supermercado el costo de un producto por lo que a él le han pagado tan mal. Así es que Saúl Barrera, con la mirada clavada en las 2 hectáreas que ocupan sus cultivos de papa, suelta y pensar que si me va bien, las ganancias solo alcanzarán para pagar las deudas. Su situación no es ajena a los miles de campesinos que se tomaron la semana pasada las vías de Cundinamarca y del Boyacá para protestar por la falta de apoyo gubernamental al sector papicultor. Pero Saúl manifestó, ¿pa' qué si eso no funciona? Dice resguardado en sus botas pantaneras, su chaqueta gruesa y su gorra. Este hombre es cultivador de papa desde que tenía 12 años. Un oficio que él y sus 10 hermanos heredaron de su padre y este del padre de su padre, y que explicaría por qué la tradición papera del municipio de Une lo convirtió en el mayor productor del tubérculo en el oriente cundinamarqués. Sin embargo, la bonanza para nada es la misma de aquella época. Se sembraba en poca tierra y la cosecha le daba para vivir a las familias. Los insumos eran más baratos y pagaban bien en los mercados. Entonces valía la pena ser agricultor, cuenta Saúl. Y aunque hoy el 70% de las familias de UNE continúan sembrando papa, la realidad es otra. En promedio, producir un kilo les cuesta 600 pesos. Un kilo en ocasiones han tenido que vender a solo 200 o 300 pesos en las plazas como Corabastos en Bogotá, por culpa del contrabando que llega de otros países y la falta de control de la especulación en los precios, que afirma el campesino. El que cultiva papa lleva del bulto, dice Saúl. Uno se va de pérdidas y para sobrevivir hay que echarle mano al ganado, vender la tierrita y endeudarse con los bancos. Cultivar ya no da para vivir, explica este hombre, padre de 6 hijos. Mientras tanto, debe enfrentar la dura competencia de las grandes industrias que están tecnificadas, que tienen la tecnología para lavar la papa, empacarla y cobrar mejor, o que la procesan y la convierten en harinas y congelados. En UNE, nadie tiene esa capacidad. Apenas cuentan con la tierra, las manos y el asadón. La solución no son subsidios como lo que plantea el gobierno. Lo que necesita el campesino es que nos capaciten, que nos eduquen y nos preparen para competir, para que el Tratado de Libre Comercio no nos ahogue, señala Omar Rojas, otro cultivador. Para ello la rutina debe continuar. Al final, como dicen, es lo único que saben hacer. Saúl, al igual que muchos de los 7.000 habitantes que tiene el pueblo, se va desde las 7 de la mañana al cultivo junto con sus 8 jornaleros, todos vecinos y familiares, y allí pasan el día. Aran, riegan cal, semillas y un abono orgánico al que llaman gallinaza. También deyerman las matas y rocían fertilizantes e insecticidas. En eso se gastan de 7 a 8 meses esperando los frutos de su esfuerzo. Cuando la cosecha está lista, Saúl la recoge y la alista. Para bajarla desde esas montañas hasta la central de abastos de Bogotá debe pagar por cada bulto, y por bien que le vaya en Corabastos le ofrecen 800 pesos por kilo. Allá hay unos pocos comisionistas que compran la papa para venderla en los supermercados y grandes negocios. Lo absurdo es que después a la gente le cobran por kilo hasta 2,000 pesos, afirma Omar. Eso quiere decir que entre la papa que cultivó Saúl y el consumidor final hay mínimo 4 intermediarios. Lo triste es que la gente piensa que como la papa está tan cara, los cultivadores estamos ganando bien. Mentira, añade Saúl. Así es que mientras espera la cosecha, solo le queda entonces encomendarse a San Isidro, santo de la agricultura, para rogarle buenos augurios y aferrarse a su asadón para ganarse el jornal en las siembras de otros cultivos. Amigo agricultor, su mejor elección para todas las fumigadas en invierno o en verano se llama Trimex 25LS. Permite que los productos mezclados actúen con mayor eficiencia y protejan por más tiempo la sanidad de sus cultivos. Trimex corrige la calidad y el pH del agua, controla la espuma y actúa como un excelente pegante. Trimex, el único con estos beneficios en un solo envase. ¿Uy, en un solo envase? Sí, con Trimex garantía en cada mezcla de tanque y seguridad en la aspersión. Produce y comercializa para Cundinamarca, Biosíntesis SAS. Soy un granito de arena y mi existencia no tenía ningún impacto. Hasta que un día, alguien me puso junto a otros granitos. Y mientras más éramos, más fuerte nos hacíamos. Y juntos, empezamos a formar playas y desiertos, y dunas, cerros y montañas. Y formamos diamantes y metales. Y ahora somos uno de los cuatro elementos. Los grandes cambios empiezan con uno pequeño. 8:30 p.m. es Earth Hour. Vota por el planeta apagando la luz por una hora y únete a la lucha contra el cambio climático. Visita lahoradelplaneta.org/radio. No esperemos que la Tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la Tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Clasifica la basura de tu casa. Usa bolsas distintas para los desechos orgánicos, para el papel y para el vidrio. Recicla todo lo que puedas. Recicla. Grite, grite, va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. Tú también puedes salvar el planeta. 22 de abril. Día Mundial de la Tierra. Campo al Día, la voz de la tierra. A propósito de despertar sentimientos de gratitud a las personas que asistieron a la reunión del ingeniero Daniel Pardo, yo sí le dije a mi coordinador que llegaban 12 personas y llegaron 13, llegaron 13 personas, enamorados por el ecosistema, por el planeta. Vino el ingeniero Daniel Pardo y nos explicó qué es eso de la energía solar. ¿Para qué sirve? ¿Cómo nosotros podemos ahorrar dinero? Lo que pasa es que nosotros como que no estamos convencidos, no creemos en que hay que tratar de ahorrar dinero. Pues el ingeniero Daniel Pardo nos explicó que se puede ahorrar dinero a través de la energía que ustedes están empezando a sentir en el día de hoy. Cuando el sol está en su pleno éxtasis, está generando energía para que usted tenga en su casa su planta de energía solar. Y de paso, para que se deje de pagar tanta plata que se paga en los recibos que llegan de las empresas de energía, que, ay Dios santísimo, eso sí que duele. Bueno, el ingeniero Daniel Pardo nos hizo una reflexión para mirar la energía desde varios ángulos o desde varios puntos de vista. Uno, energía térmica. ¿Para qué? Para calentar agua. Muchas personas que tienen sus duchas eléctricas y esos residuos les llegan súper caros, pues se podían ahorrar mucha plata colocando un calentador de energía solar. ¡Uy, pero es que eso vale mucho! No vale mucho, no vale mucho. Es una forma de ahorrar energía. Otra, si usted vive en el campo y no tiene forma de comprar un purificador de agua, pues hay purificadores de agua generados con energía solar que les va a permitir hacer una corta inversión, pero que a futuro, al cabo de 2 años en adelante, va a tener agua purificada a través de energía solar en su finca, en su casa. Otro sistema es la energía generada, que se llama fotovoltaica, que es la misma que ustedes utilizan para alumbrar sus casas, para alumbrar sus viviendas. La energía fotovoltaica son unos paneles de energía solar que se colocan en los techos de las casas para que usted alumbre con bombillos su casa. Esa es energía fotovoltaica. Hay otra que se llama energía eólica, que es la que se baja del movimiento del aire y ellos arman unas turbinas y unos equipos generadores de energía a través del aire. Y nos habló finalmente del nuevo sistema de bombillería que se llama LED. La energía LED, los bombillos LED, le permiten a usted ahorrar el 50% de lo que paga usted por un bombillo ahorrador de energía. Mira, hay tres clases de bombillos: el común y corriente y tradicional, el bombillo, el que llamamos nosotros ahorrador de energía, y lo último que hay es bombillería LED. La bombillería LED le va a permitir a usted, oigan bien, ahorrar la mitad de lo que consume un bombillo de estos de ahorradores de energía. Pero el ingeniero Daniel Pardo me prometió que me va a mandar un mostrario para que ustedes miren cómo es el calentador de agua. Lo vamos a tener aquí en el centro de servicios Caque Sanet para que ustedes los miren. Y me van a enviar bombillos LED para que usted vaya pensando en cambiar todos esos mugres bombillos que lo único que hacen es marcarle y marcar. Y la empresa de energía sí contenta porque les gusta que le marque harto. Pues los bombillos LED surgen como una nueva alternativa de iluminar su casa sin tener que gastar tanta plata. Les prometo que para el próximo sábado voy a hacer todo lo posible, oigan bien, todo lo posible por presentarles a ustedes la charla que nos brindó el ingeniero Daniel Pardo sobre energía solar, que es una alternativa precisamente para vivir bien, para ahorrar plata y para mantener el planeta contento, porque se va a ahorrar mucha agua y mucho esfuerzo, que es lo que queremos nosotros. Bueno, para el día de hoy, oigan bien, voy a procurar que hablen ustedes. Pues se viene la política. Ahora en mayo, creo que el 20 o el 25 de mayo, se va a elegir presidente de la República. Y ya quedaron consolidados 5 aspirantes a la presidencia de la República. El presidente Juan Manuel Santos, está de candidato Óscar Iván Zuluaga, está de candidata Clara López, está de candidato Enrique Peñalosa. ¿Quién se me queda ahí? ¿Ah? Marta Ramírez, que ella es la candidata de un grupo de conservadores, que no son tan lentejos como muchos parlamentarios que ustedes mismos eligieron y que están mirando a ver cómo siguen lentejeándole a Juan Manuel para poder seguir pues allá donde se producen las leyes. Bueno, eso es lo que ocurre y esa es la verdad verdadera. Pues el campo al día, en una forma equitativa y sin tomar partido para ningún lado, me dediqué a preguntarle a la gente: ¿usted está de acuerdo con la reelección del presidente Juan Manuel Santos? Y pues que hable el pueblo, después de estos mensajes comerciales aquí en el campo al día, la voz de la tierra. Ya sabes que hay millones de cosas que puedes hacer en contra del cambio climático, pero antes de hacerlo piensas, ¿qué diferencia puede hacer solo una persona? La verdad es que una persona no puede hacer mucho. Así como un mosquito en un cuarto no molesta tanto. 9 o 10 mosquitos más tampoco hacen mucha diferencia. Pero imagínate 100 mosquitos. O 1000 mosquitos aleteando por todo el cuarto. Ahora piensa en miles y miles de mosquitos. ¿Qué tal 100,000 mosquitos? ¿Ahora cómo te sentirías? ¿Y si fueran millones de mosquitos, cada uno dedicado a irritarte? ¿Y si se juntaran miles de millones de mosquitos, sería imposible ignorarlos? Este 28 de marzo a las 8:30 de la noche es Earth Hour. Vota por el planeta apagando la luz por una hora junto con millones de personas. Muestra cómo una pequeña acción puede tener un gran impacto en la lucha contra el cambio climático. Visita lahoradelplaneta.org/radio. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. El campo al día, la voz de la tierra. Armando Vaquero, de la vereda Río Negro Sur. En este momento, la reelección del presidente Santos sería lo más conveniente para el país, porque habría una continuidad en todo lo que es los planes de gobierno y el desarrollo. Si bien es cierto que la paz en Colombia es muy difícil lograrla, también es cierto que es el único que se ha preocupado por el país, que ha tratado de hacer las cosas de una manera muy, ¿cómo decirle?, olímpica, elegante, porque es un político que ha sido más bien como muy tolerante y muy permisible con la gente. Escucha El Campo al Día, la voz de la tierra. ¿Cuál es su nombre? Pedro Clavijo. ¿De dónde usted? De aquí, de UNE. ¿Qué opina de la reelección? No, ni de chance, ese señor acabó con el campo total. ¿Por qué? Porque acabó con el campo, trayendo comida de otros países, habiendo aquí de abundancia. Es que aquí sobra la comida en lo que es Cundinamarca, Boyacá, Nariño, esa ya sobra la comida. Y traer de otros países. ¿Usted se ha organizado? ¿Pero con qué o cómo? Si aquí quedamos, así como dice aquel artículo allí, quedamos para pedir limosna. Y los bancos si no dan plazo, ahí prestan. Y para pagar tocas de donde no tenga uno. Entonces, ¿qué mundo nos espera? Apaga totalmente los equipos eléctricos cuando nadie los esté usando. En la función stand-by también consumen energía. Grite, grite, va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. Tú también puedes salvar el planeta. 22 de abril. Día Mundial de la Tierra. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. Entonces, mi nombre es Luis Abraham Gutiérrez de la vereda Río Negro del Sur. ¿Sí? La pregunta que me hace, pues, ¿qué le digo? Pues, estar uno de acuerdo con la reelección del presidente Santos, pues, me parece porque ha venido el hombre trabajando, se diga lo que se diga, pero siempre uno da cuenta de que el hombre ha trabajado por el bien de la patria. Quizás mi Dios le ayude, si vuelve a ser reelegido, que mi Dios lo ayude, que sea un buen dirigente, que se acuerde de los que nos estamos eligiendo y que se acuerde del pueblo colombiano, de la clase campesina, que es la más golpeada en este momento, que preste oídos y que mi Dios lo bendiga y lo ayude ahí, para que él nos pueda ayudar a nosotros también. Entonces espero que esa reelección no sea para mal, sino para bien del país. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. También cuenta, también cuenta. ¿Cuál es su nombre? Paola Sarmiento. ¿Usted es de Gutiérrez? No, pero viajo para allá. En Gutiérrez, ¿qué tal está Gutiérrez? Mucho frijol. Mucho frijol, mucho frío. Bonito. Ese es un paraíso hídrico hermoso. Divino, sí. ¿Qué opinas de la reelección del presidente? Pues la verdad, pues yo pienso que deberían darle la oportunidad a otra persona. Porque pues no me gusta, ¿no? ¿Por qué no le gusta? Pues pienso que el país está como mal en seguridad y que va para atrás. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel Riveros. No estoy de acuerdo con la reelección del presidente Santos. ¿Por qué? No me parece buen presidente. ¿Por qué? No me gusta. No sé, por muchas cosas, muchos detalles, muchos que no han sido bien compatibles con la ciudadanía de acá. No me parece por eso. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. En El Campo al Día, Jorge Betancur, ¿qué opina de la reelección del presidente? Toca es que esperar a ver que salga otro bueno. ¿Pero no está de acuerdo con la reelección? No. ¿Por qué? Porque seguimos por lo mismo, ahí la misma vaina, con tantas leyes que está poniendo y eso no hacemos nada. Toca esperar a ver que haya otro bueno para así ayudarle. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. Sobre la mi nombre es Guillermo Hernández de la vereda Santana. Respecto a la pregunta que me hace, que si estoy de acuerdo que el señor presidente sea reelegido, pues en lo personal no estaría de acuerdo, porque él como dirigente y como ya sabe más o menos los problemas, circunstancias de, de nosotros los campesinos siempre no nos ha sabido tener en cuenta, porque por lo menos en los libres tratados cada vez dice que se mejora la vida del campesino y por lo contrario cada vez seguimos en un defraude total. O sea, por lo consiguiente me gustaría y creo que no haya como participación para nosotros los campesinos. Por ese sentido no estaría de acuerdo en la reelección del señor presidente. Me gustaría que hubieran otros candidatos, porque a ver si se mejoraría la vida del campesinado, porque estamos totalmente jodidos. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. También cuenta. También cuenta. Sí. Don Rafael Babativa del Carmen. Sí, señor. Sí, es importante que lo reelijan. ¿Por qué? Porque ha sido buen presidente. ¿Por qué ha sido buen presidente? Porque se ha visto el progreso del país. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. También cuenta. Bien, ¿ah? Carlos Benito. ¿De dónde? Aquí de Caquesa. ¿Qué piensa? Pues hasta lo presente del gobierno del presidente ha sido bueno. Ha derrotado mucho a la guerrilla. Ha hecho obras incalculables. Y me parece bien. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. También cuenta. Viviana Villaquirán. ¿De dónde está? De Guayabetal. ¿Qué piensa? La reelección muy mala, fea. ¿Por qué? Porque no, eso se la pasa ahí sentado y no hace nada por el país. Dice que está trabajando por la paz, pero en realidad no está haciendo nada, porque los pobres soldados están muriendo y los policías de manera fea, de manera violenta. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa u hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. Yo me llamo Freddy Rojas. ¿De dónde es? Natural de Caquesa. No, pues al igual, pues, o sea, para la reelección del señor Santos, hay muchas cosas que lo pueden tener a favor y otras en contra. Entonces, pues, no sé, a menos de que él se ponga al día con la gente que en este momento tiene abandonada, que es como la gente del campo, que por medio de eso es que ha ocurrido tanto incidente en ese momento de que les promete y los lleva 2-3 meses y no les cumple. Entonces, pues por ese lado estoy de acuerdo con eso. ¿De que lo relijan o que no lo relijan? No, de que no lo relijan, pues porque obviamente si él quiere subir otra vez al puesto, pero obviamente está infringiendo de que no cumple lo que promete. Es un mal argumento para él. Para movilizarte en distancias cortas, camina. Así haces ejercicio y reduces la contaminación ambiental. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Tú también puedes salvar el planeta. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Doloroso. Que piensa que ya no la quiere. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. Bien cuenta, bien cuenta. ¿Ah? ¿Sí? Silvia. ¿De dónde está? De acá, de Caquesa. ¿Qué opina? Pues que no me gustaría que lo vuelvan a reelegir. No me ha gustado como él ha dirigido la nación. Pues es mi opinión, porque cada cual ve las cosas de diferente manera. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. El corredor. ¿De dónde? De Bogotá. ¿Qué opina? Pues, como difícil, hay mucho contrapeso. ¿Por qué? Las de Uribe están... Uribe tiene mucha gente trabajando por debajo de cuerda. Sí, es así. No, pero usted, ¿qué piensa? Personalmente, no por usted. Ah, no, me gustaría, claro. Sí, me gustaría. ¿Que lo relija? Sí, claro. ¿Por qué? Sí. No, sí, él tiene buenas ideas, que no lo han dejado tampoco, no lo tienen apretado. Si trata lo de la lo de la paz, que no, que está haciendo las cosas mal. Entonces, lo estamos atacando mucho, lo atacan mucho. Pero sí, sí, sería bueno. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. También cuenta. Yo no. ¿Cuál es su nombre? Adán Torre. ¿Qué opina de la relación? Es que yo en todo caso, yo no le puedo decir bueno ni malo, porque a yo ha ganado casi lo mismo, doctor. Sí. No, pero ¿el hombre merece que lo relijan o no? Pues si de pronto hay alguien más... No, su concepto, usted. Es que en realidad, yo como le voy a decir, y pues para mí, pues, de todas maneras ha sido bueno, porque por aquí todo eso de guerrilla y todo eso se levantó. ¿Se fueron todos para Cuba? Y yo no sé, de todas maneras, porque eso por aquí, eso era pucha recién, cuando, pero el que paró eso fue Uribe. Y le agradecemos a ese, porque en realidad él gastó plata y de todas maneras bregó para levantar esa vaina, pero estamos bien, en este puesto estamos bien, doctor. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. El Campo al Día, William Sisa Parada. ¿Usted qué opina de la reelección del presidente Santos? Bueno, por citar un nombre, no. Hablemos de la reelección. No estoy de acuerdo con reelecciones. Un periodo de 4 años es más que suficiente para poder gobernar y dar soluciones a los problemas de momento. Por otro lado, un gobierno que tiene... O sea, este país está con 3 poderes, pero no lo parece. Todo está centrado en el Ejecutivo. Y según la Constitución del 91, los poderes deben ser totalmente independientes, pero están dominados actualmente por el Ejecutivo. Y ahora, para completar, la administración de la alcaldía más grande, que es la de Bogotá, está bajo el poder del Ejecutivo. Y resulta que no había dinero para el que estaba, para el saliente, para el que sacaron, no había dinero. Y de la noche a la mañana salieron recursos de todo lado. Entonces, los poderes acá, en este país, de extrema derecha, son... So, es, no tengo la palabra, pero es no sabría, no le tengo la, no estoy de acuerdo. No saben cumplir su rol. Uy, es que no encuentro una palabra por ser diplomático acá, pero sí. Pero están perdiendo, es un abuso de poder. Pero, y volviendo al cuento, ¿Santos merece ser elegido o no? Demasiado elitista para mi gusto. Hagamos una pausa para reflexionar sobre la libertad. Solo protegiendo la libertad de los demás, podremos proteger la nuestra. Solo si uno es libre, los demás lo son. La medida que se tome contra uno, podrá tomarse contra otro. Y el gobierno que carezca de fuerza para proteger por igual a todos sus ciudadanos, no debiera existir sobre la faz de la tierra. Comienza un nuevo día. Veámoslo con alegría y demos gracias porque se nos ha permitido poderlo vivir. Mil felicidades. El Campo al Día, la voz de la tierra. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. También cuenta. Omar Álvarez. Sí, me parece que no es viable. No veo un compromiso directamente con el pueblo, ni mucho menos con la política y el programa de gobierno que él mismo organizó. Ahí se ve mucha influencia en los intereses de conflictos, más una maquinaria de trabajo. El caso Petro, donde prácticamente se está nombrando la misma cúpula del partido de la U. Clasifica la basura de tu casa. Usa bolsas distintas para los desechos orgánicos, para el papel y para el vidrio. Recicla todo lo que puedas. Recicla. Tú también puedes salvar el planeta. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Amigo agricultor, su mejor elección para todas las fumigadas en invierno o en verano se llama Trimex 25LS. Permite que los productos mezclados actúen con mayor eficiencia y protejan por más tiempo la sanidad de sus cultivos. Trimex corrige la calidad y el pH del agua, controla la espuma y actúa como un excelente pegante. Trimex, el único con estos beneficios en un solo envase. ¿Uy, en un solo envase? Sí, con Trimex garantía en cada mezcla de tanque y seguridad en la aspersión. Produce y comercializa para Cundinamarca, Biosíntesis SAS. Una persona tiene el poder para luchar contra el cambio climático. Do your part. Tú puedes ser una de ellas, la Hora del Planeta. Uniéndote a la Hora del Planeta, serás una de los 1,000,000,000 de personas que pueden salvar el planeta. Apaga la luz entre las 8:30 y 9:30 de la noche. Nuestro destino está íntimamente ligado a la naturaleza del frágil planeta en que vivimos. 4,616 ciudades obscurecieron sus edificios y monumentos más emblemáticos. Miles de empresas también apagaron sus luces, alcanzando a 1,300 millones de personas en el mundo. Millones de voces con un mismo mensaje. La mayor acción por el planeta jamás vista. Y esto es solo el principio. Participa en la Hora del Planeta. Mucho más que una hora. Apaga la luz y enciende el planeta. La Hora del Planeta, de 8:30 a 9:30 de la noche, sábado de marzo. En el campo del día, que hable el pueblo. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Luis Jaime Gutiérrez. ¿De dónde es usted? De la avenida La Chapa. La Chapa. ¿Su esposa ha consumido moringa? Sí, señor. ¿Y cuál es el problema de ella? Que sufre como mucho de artritis. Artritis. Y escuchó y se puso a juiciosa a tomar moringa. ¿Y qué pasó? Que pongamos que ella no dejó de tomar un tiempo. Y entonces en la vaina de que gombió y le comenzó en como en los dolores otra vez. O sea que ella tomó y le controló la artritis. Sí, pero entonces dejó de tomar. ¿Se desaplicó? Sí, se desaplicó, sí. Uh-huh. ¿Pero cuál fue la reacción de la moringa en el cuerpo de ella para la artritis? Pues digamos que ella se sintió más o menos como aliviada y entonces la vaina es que se dejó de tomar un tiempo y conviene... Hay que consumirla hasta que combata la enfermedad, porque ella lentamente va combatiendo la artritis, el cáncer o la diabetes. Uh-huh. O la osteoporosis. Sí. Y anteriormente cuando no había salido la moringa aquí todavía, ella siempre mandaba con sus bracitos, con sus manitos, con dolor. Sí, andaba con el dolor de como sin de brazos, de cuerpo. Que los deditos de las manos como se le tratan como de dormir, como de... Sí. ¿Y la controló con moringa? Sí, con moringa, sí. Hay que seguirle, dígale que siga el tratamiento, que yo sé que esta planta es bendita. Uh-huh. Ah, bueno, doctor. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Este programa llega a nombre de Biosíntesis SAS, Aminoca, Aminoplan, Aminostin, Nutriagro, para vainas, frutos, bulbas, raíz y hojas. Consulten a Pedro Hernández en el 313-426-1785, un ingeniero agrónomo caqueseño que está dedicado a trabajar y asesorar a todos los habitantes del oriente de Cundinamarca. Pregunten en la Central Agrícola y Ganadera por Imperios para combatir la mosca y la palomilla, Compofos, pues es un abono orgánico, y el Bordo para combatir la botritis. Pues aquí les presento lo que opinan ustedes mismos. ¿Está de acuerdo con que se relija Juan Manuel? Ustedes tienen la palabra. El campo al día, la voz de la tierra. Bueno, después de que se presenta semejante catástrofe en el Casanare, repito, por los problemas que se vienen presentando por la falta de agua, es que hasta ayer llovió en el Casanare, pero estaba desde noviembre no llovía. ¿Se imagina usted? Esos esteros se secaron todos y esos pobres animales acostumbrados como todos nosotros a beber agüita todos los días. Pues es un desastre ecológico triste. Es aterrador. Pero bueno, ya empezaron a salir soluciones. Primero, los honorables congresistas dicen El gobierno responderá en el Congreso por desastre ecológico en el Casanare. ¿Ah? El Senado de la República cuenta, pedirá cuentas al gobierno nacional. ¿Ah? Ahí le están diciendo, por la tragedia ambiental que se está presentando en el departamento del Casanare. Ahí empiezan a manejar la cosa politiqueramente, ¿y qué? Otros dicen, en marcha caravana del agua para Casanare. Y Yopal, que es la capital, no tiene agua pura. ¿Ah? Y otro, entonces empiezan a hablar de que van a adelantar investigaciones tras el desastre ecológico en el departamento del Casanare, y tilín, tilín, y nada de paleta. Así queda todo, en investigaciones, investigaciones. Y los problemas se presentaron. ¿Y las petroleras están respondiendo? Una acción popular debería entrar allá, una acción de grupo de todos los habitantes de Padariporo. Una vez en el campo del día, dije, un municipio, en el municipio de Padariporo hace 10 años tenía 7.000 habitantes. Hoy en día tiene más de 150.000 habitantes. Hace 10 años Padariporo tenía 3 calles y 4 carreras. Hoy tiene 37 calles, tiene más de 40 carreras y tiene varios sitios de invasión. ¿Ah? Más de 120.000 habitantes. Y Caquesa, fundada por el oidor Luis Enríquez y don Lorenzo Gaque, un 23 de octubre de 1600. ¿Ah? Póngale cuidado, 1600. Caquesa, hace como, en el censo anterior decía que teníamos 22.000 habitantes. Hoy en día llevamos en 17.500. Dijo el doctor Eloy Parrado una vez en una charla, dijo, estamos creciendo como las colas de la maca. ¿Mm? Y a propósito de Caquesa, ¿qué pasó con el acueducto? ¿Ah? ¿Qué pasó con el acueducto urbano? Tilín, tilín y nada de paletas. A propósito, gironeros, todos los del río para allá, que son muchísimos. ¿Qué pasó con el acueducto Fruticas? Que vienen los politiqueros por aquí a calentarnos los oídos antes de las elecciones y después se van y se les olvida. El sector de los girones del oriente, de aquí del otro lado, sufre por agua. Y uno, yo también sufro cuando el gobierno de Andrés González invirtió más de 12.500 millones con el acueducto Fruticas. Y Miguel Antonio Cubillos, que era el alcalde de Chipaque, me dijo que los contratos del acueducto Fruticas se los habían dado a los Nule. Y pregunto yo, ¿ya hicieron efectivas las pólizas de garantía y cumplimiento? ¿O estamos igual que el Casanare? Tilín, tilín, tilín, tilín, y nada de paletas. Es toda tristeza por el agua, por lo que representa para la forma de vida nuestra. Y tener que todos los habitantes de la cabecera municipal seguir consumiendo agua contaminada de Abasticos, de Chipaque, de UNE. ¿Ah? ¿Hasta cuándo, señor alcalde? Lo invito al programa. Venga y preguntémosle. Porque hasta el día de hoy, fuentes de alta fidelidad en el Ministerio del Medio Ambiente confirman que allá no ha llegado el proyecto del acueducto para Caquesa. Bueno, oiga, me desvió el tema. Yo estaba hablando, era de Casanare. Bueno, pues que está, casi que estamos igual. Pero es que ese sector del Casanare que me duele tanto enfrenta una de sus peores sequías en toda la historia. Y crece la preocupación entre los habitantes, quienes atribuyen el desastre ecológico a la contaminación generada por las plantas de explotación de tanto petróleo. ¿Y de qué nos sirve tanta plata si estamos acabando con un patrimonio ecológico y ambiental? Es triste esto, yo no sé, dirán, pero es que hoy durmió destapado, decía Maximino. Uy, don Germán, fue que anoche durmió destapado, que hoy amaneciendo realista, porque a mí me duele mucho que se atente contra la ecología y el medio ambiente, que se atente y que pasen las cosas y solo se queden tilín, tilín. ¿Ah? Si en el Casanare, oigan bien, en todos los llanos del Casanare, en toda esa región que se secaron los esteros, y hay licencias ambientales para los explotadores de petróleo, ¿qué va a hacer el señor Procurador General de la Nación a propósito de eso? Si sancionó a Petro porque los que explotaban la basura, le dejaron la basura botada ahí porque no le renovó el contrato, ¿qué esperamos los colombianos? Ay, lo sancionó por 15 años, lo destituyó, se llama muerte política. ¿Será que el señor Procurador General de la Nación va a tener cojones como lo hizo con Petro y va a averiguar cuántos gobernadores, cuántos directores de Ecopetrol, cuántas personas que están acabando con esta reserva ecológica ambiental. Me gustaría hacerle una entrevista al señor procurador. Sería hasta bueno, ¿no? Oiga, pero ¿qué están haciendo por la ecología y el medio ambiente? Es un derecho de la naturaleza, de la vida, del agua, de los animales. Es que duele, duele mucho que se acabe, que se contamine el medio ambiente y nosotros nos quedemos tilín, tilín y nada de planetas. Este es El Campo al Día, la voz de la Tierra. Apaga totalmente los equipos eléctricos cuando nadie los esté usando. En la función stand-by también consumen energía. Va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. Tú también puedes salvar el planeta. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. A propósito de la reserva ecológica y ambiental, a las que me he referido en el día de hoy como una, no digamos que como una adulación, porque yo no adulo ni a mi madre, no, perdóneme, pero es la verdad. Tuve en alguna oportunidad, un angelito me invitó por Maní Casanare, y nos fuimos para Maní Casanare, llegamos como a la casi entre oscuro y claro. Bueno, y de ahí llegamos ahí y yo no sabía que allá hacían el Festival Nacional de la Bandola Llanera. ¿Ah? Y llegaban concursantes de todo, de Venezuela, todo es un festival internacional de la bandola. Y viajamos a la finca donde nos albergaron y, bueno, dijeron, oiga, vayamos esta noche a dar una vuelta a Maní y a ver qué tal. Y nos fuimos para Maní. Yo llevaba el carro y de repente vi un perrito chiquito, pero lo más de bonito, dije. Entonces paré y le dije, uy, mira ese perrito tan bonito. El muchacho que nos guiaba dijo, no, qué perrito ni qué nada, ese tal por cual es un zorro. Yo nunca había visto un zorro, pero uno se lleva las cosas de la vida. Empieza uno a compartir, a interactuar con la naturaleza. Y seguimos el recorrido cuando de repente miro pasar y le dije, uy, mira ese cocodrilo. Y decían, no señor, ese no es un cocodrilo, esa es una babilla. ¿Verdad? Yo no sabía. Y así sucesivamente. Eso fue por la noche. Al otro día, por la mañana, me dio por levantarme y uno, como estaba en la ciudad, nunca orina ni poposea en el campo. Me dio por ir a orinar en la cerca, cuando de repente yo sentí que alguien me miraba y me dio como esta pena. Miré a mi izquierda y había una venada, con dos bambis. Estos ojos la vieron. Qué espectáculo, que yo solo lo había visto en la televisión. Lo vi allá. Vi la mamá venado con dos hijitos a no más de 30 metros. Eso para mí fue lindo, porque yo solo miraba a Bambi en las crónicas de televisión. Y seguimos mirando, deambulando, cuando de pronto llegamos a un estero. Y cuando llegamos al estero, había miles de garzas de distintos colores. Y cuando ellos notan la presencia de nosotros los humanos, levantan vuelo y forman en el horizonte, en el panorama, en el cielo, una nube rosada espectacular. Lindo, eso no se me va a salir aquí de la mente. Ahora, yo es solo pensar que esas maniguas, que esos esteros no tienen una gota de agua y que están hechos solo tierra y que los animales están muertos. Créanme sinceramente, amigos oyentes, que me duele en el alma. Me duele mucho. Y más me duele que hayan autoridades que no hagan absolutamente nada por buscarle una solución a un problema tan grande, a un desastre ecológico y ambiental como ha venido ocurriendo en este sector de la patria colombiana. Que el señor procurador, que los señores del Ministerio del Medio Ambiente, que el señor director nacional de Corporinoquia, la corporación que nos tiene a nosotros aquí también, hagan algo, porque El Campo al Día se desplaza por todas las partes del país, del oriente de Cundinamarca, y cada vez que voy a UNE, allá están talando árboles y sacando bloques de madera. Cada vez que voy a Bosca o a Gutiérrez, por toda la orilla de la carretera, están talando árboles y explotando madera. Ay, cuando voy por los jirones hacia Obaque también. En cambio, cuando voy por los lados de Chipaque, por otros lados también están tumbando árboles. Pero amigos, esos árboles que ustedes tumban y que no reponen, porque está bien que los tumben, pero que por cada árbol siembren dos o tres, son los pulmones del planeta, los que nos dan el oxígeno que nosotros respiramos a cada momento. Y si los acabamos y si los destruimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Esos árboles, muchos de ellos, nos ayudan a preservar el agua, el ecosistema y el medio ambiente. Pero si no hacemos por tomar conciencia, la comadre Maruja va a terminar mechoneada con la comadre Carmela, porque el problema de ahora, que está el sol azotándonos tremendamente, el problema es el agua. Y sin agua y sin aire, se nos adelanta la marcha de este planeta. Y eso sí que es triste, porque la vida es muy linda. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. Bueno, yo revisando aquí la información que traen Google, el día que usted tenga dudas sobre cualquier cosa, pregúntele a Google. Es muy fácil, se mete www.google.co y pregúntele. Pregunta desastre ecológico en el Casanare y ahí está toda la información. Aquí yo reviso una que me llama la atención. Dice, Fiscalía investiga si empresas se apoderaron del agua en el Casanare. Ah, ¿qué sería bueno que, como ocurre en muchas cosas, en muchas partes, las autoridades están instituidas para buscar que vivamos bien, que hagamos las cosas bien? Y las autoridades en Colombia son democráticas. Ustedes ya oyeron lo que opina la gente de la reelección del presidente Santos, ¿ya? Y las personas que quieran participar en el programa, aquí les queda abierto el micrófono. Habrá unos que sí, otros que no. Yo soy imparcial en este sentido. Pero es bueno que ustedes, amigos oyentes, opinen. Gracias a Dios ando con mi equipo para todo lado. Algo me incomoda ahí en el pecho, pero yo lo llevo para todo lado y cada 8 días les comparto esto, que espero que arroje algún resultado, porque dura lex, sec lex. Dura es la ley, pero es la ley. Y si alguien la infringe, pues tiene que responder por la violación de la ley. Muchas cosas bonitas se pueden hacer sin incomodar al vecindario, por ejemplo. Bienvenida a las cámaras que van a colocar. Hace como 20 días, un mes, dije, ¿qué pasó con las cámaras? Hoy ya están colocando los postes, pero es que llegaron a colocar postes sin respetar los derechos de movilidad del espacio público. ¿Ah? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Que, ¿usted sabe dónde comienzan sus derechos? ¿Dónde terminan los del vecino? Entonces hay que hacer las cosas bien hechas y no llegar y mandar una cuadrilla de gente que trabaja en eso, abra huecos ahí sin pedirle permiso a nadie ni consentimiento a nadie. ¡Ah! No. El principio tiene las cosas. O el pasado jueves vi, por ejemplo, que frente al Banco Agrario colocaron unos maletines de cemento para desterrar tal vez a los señores taxistas o a la gente que no se cuadre ahí. Eso está bien. En Caldas, Antioquia, dejan una bahía del municipio de diagonal a la alcaldía solo para que entren dos taxis, el que está de turno y el que va detrás. Y los otros están a 500, a 800 metros. Orden es lo que necesita el pueblo. Orden. Y todos nosotros debemos acatar unas órdenes, porque para eso se eligen las autoridades, para que pongan orden. Y no que cada uno se cuadre donde le dé la gana y haga lo que quiera. No, hay que ponerle orden a la casa y esa cosa va a funcionar, ¿ya? Pero es que colocar unos maletines, ya los vio, maletines ahí de cemento en el parque da como pena, a mí me da pena. No sé si a ustedes no, pero a mí sí. Cuando la cuestión es concertada. Mire, el padre tiene arrendado ahí el parqueadero y allá no entra nadie. ¿Qué tal si de pronto organizaran el parqueadero ahí de todos los carros de servicio público y todo el mundo en lugar de ir a coger el carro a donde siempre van y lo cogen ahí, suben el atrio y salen? ¿Incomodaría? A ninguno, ¿cierto? Pero falta es comunicación. Nos falta mucha comunicación. Y eso espero que en el día de hoy, que he estado un poco agresivo, porque estoy herido por lo que pasó en el Casanare, que no nos venga a pasar por acá, en esta región del oriente de Cundinamarca, que es tan linda, que ese ejemplo de lo que hay allá, pues es desgarrador. Y le repito, si yo en este programa hiero susceptibilidades en alguno de ustedes, los invito, les abro el micrófono para que hablemos. Invito a los alcaldes de la región del Oriente de Cundinamarca a que hablen. Invito a los concejales, hablen. Eso sí, no me vengan a decir mentiras, porque yo no, en eso sí, verdad por encima de todo. Pero hablemos con el pueblo. Este es un medio para llegarle al pueblo, y que ya, gracias a Dios, estamos entrando prácticamente los 8 años de estar todos los sábados en sus casas, compartiéndole todas estas cositas que van acá y que le van a servir mucho en su diario vivir. Este programa del Campo al Día, La Voz de la Tierra, llega a todos sus hogares por cortesía de la Central Agrícola y Ganadera. ¿Ya probó el Imperius para acabar la mosca blanca o la palomilla? ¿O qué está esperando, que no utiliza el Compofos, que es un abono orgánico? ¿O si tiene problemas de botritis, pregúntele al ingeniero Pedro Hernández y le da el Bordo, que es un gran un producto que combate ese mal que carcome muchos de los cultivos? Este es el Campo al Día, La Voz de la Tierra. Las oportunidades no se pierden. Alguien las aprovecha. ¿Qué compra? ¿Qué vende? En el Campo al Día hacemos negocio. En el Campo al Día hacemos negocios. Mucha atención, tengo para la venta, oigan bien, tengo para la venta una finca en el sector del Campín. Esa finca está costando 140 millones de pesos. Es muy bonita, 140 millones de pesos. Pero tengo, oigan bien, tengo 3 personas que están interesadas en comprar fincas, pero por ahí de unos 50 millones de pesos. Si usted tiene una finquita por ahí de 50 millones de pesos, como la de Don Zoilo, por ejemplo, llámeme al 328-90-5362 y aquí le conseguimos quien le compre. Si usted vende, aquí le tengo quien le compre. Si usted compra, también tengo lo que necesita. La Inmobiliaria del Oriente compra fincas, casas, apartamentos en todo el país a precios de remate. La Inmobiliaria del Oriente presenta todos los sábados El Campo al Día, La Voz de la Tierra. Escucha El Campo al Día, La Voz de la Tierra. Si ustedes quieren seguir opinando, ahí les dejo el micrófono abierto. Si quieren seguir opinando, ¿usted está de acuerdo con la reelección del presidente Santos? Ya oyeron a sus compatriotas lo que opinan. Hable usted también, ahí está abierto el micrófono. Les quiero por último recordar y agradecer a todas las personas que han consumido moringa. Señora, si usted está pasadita de kilos, hágase un tratamiento con moringa y lo verá que adelgaza. Eso sí, se la tiene que tomar antes de cada alimento. Pero si usted está, ¿cómo se dice? Tembleque, que no se puede parar y que las rodillas no le duelen, que todo eso, tómeselo después de cada alimento. La moringa combate más o menos 300 enfermedades. Voy a buscar una persona que, un diabético y alguien que tenga cáncer. Si usted sabe de una persona que tenga cáncer o un diabético, el Campo al Día le va a hacer el tratamiento totalmente gratis. Eso sí, si la persona no tiene recursos económicos. Pero voy a hacer un ensayo para que la gente se dé cuenta que la moringa combate la diabetes y la artritis y el cáncer, entre otras cosas. Sirve para 300 enfermedades. Ahí les dejo esa invitación. Ustedes ya han escuchado los testimonios de tantas personas que han tomado moringa, el árbol de la vida, y se lo presentamos aquí en el Campo al Día, La Voz de la Tierra. Ralph Waldo Ortiz, como siempre, juicioso en la sala del sonido. La coordinación general es de Byron Humberto Mora. La asistencia técnica y profesional es del ingeniero Pedro Hernández en el 313-426-1785. Y este amigo de ustedes, Germán Rojas Travijo, desde la Torre Sonora del Campo al Día, les desea lo mejor de lo mejor. Que Dios los bendiga y que sigan tomando moringa. Muy buenos días. Una persona tiene el poder para luchar contra el cambio climático. Do your part. Tú puedes ser una de ellas, la hora del planeta. Uniéndote a la hora del planeta, serás una de los 1,000,000,000 de personas que pueden salvar el planeta.